Lukas pasal 4. Londo dutula lo Yordan ti isa ta polu-polu lo roh lo Allahu Ta'ala. Ila luta lo roh lo Allahu Ta'ala lo nao ode ilandala di lahepo titola lo tau. Teto tio ilo titola wo pato pulu hui hi hewolio wawi ili mendala lo ibilisi. Tode loma wo pato pulu hui boito tio dila ilonga wolo-wolo lapata o tio mapi lo lango. Ibilisi lolo ia ode olio odie. Sebabu ia botie wala wala Ta'ala. Parandai mau botu botie muali roti. Tameta oli isa odie. Walua tuladu to kitabi, de umanusia hetumula, dila bomonto roti wambao. Lapatao ibilisi lo delo mau olio ode tambati molangato, wau wolo ungo indalomato lopo bilohe ode olio nga amila ila dia lo dunia. Ibilisi lolo ia ode olio odie. Ode olemu ngamila haku wau kawasa, wau ogagal dunia buti mawohiu. Sababu ngamila buti, mai ilo hilio ode olau. Wau mawali mongohi mao, ode tita lo tita tau kondekiau. Masa tia, wano ia musujudu, wau mulubu olau, ngamila mamawali olemu. Tameti isa ode ibilisi odie. Walua tuladu to kitabi odie. Iyo musimo lubo Allahu Ta'ala eyamu. Wabo ode olio ambao, iyo musimo ibadati. Lapatao ibilisi malodelo olio ode kota lo Yerusalem. Wau malopotihulao olio, tobilinga lo belelo ea. Lapatao ibilisi lolo ia ode olio odie. Sebabu iyo wala Allahu Ta'ala, depo titilih mula yuteya. Sebab walu atulatulare to kitabi odie Allah Ta'ala ma mapo ahumai lo malaikat lio boli lunga olemu wau ti mangali mamolame olemu tunggulo atomu ila medede ta tobotu odie utulatulare to kitabi ti isalo la metao odie walu olo tulatularu to kitabi de udila moali o mohimondala Allah Ta'ala eyamu. To umaila pato nga amila u heptilo himondala lio oli isa, ibilisi malolama o olio, wau he mohulata hiyanga mo piyohu muli mo himondala oli isa. Wolo kawasa lo roh lo Allahu Ta'ala, ti isa malohualinga o delipu lo Galilea. Lapata o habari to mimbihu tio, malolola de mota to nga amila kambungu to lipu boyito. Tio mahelo ngajari to bele-bele ala hepotabialo, wau tau nga amila hepo mujia olio. Ti isa malohualinga ode kota nalo Nazaret, tambati pilomia helio olio tunggulo le idaa. Wau moturuti mau ubiasa olio, todula he hepo tabialo tau lo Yahudi, tio lo maso mau ode bele hepo tabialo, lapata o tilimi hula mola lo baca lo kitabi. Tio mailo hia ma olota hemo tugasi to bele hepo tabialo, kitabi li Nabi Yesaya. Kitabi boito mahilu olio mao, wau tiolo opeleta ayati utingohio odie. Rohlo ea woluo to olau, sababu tio maluminta olau, moali tau ta mo potunggulo habari mo piohu, odeta he misikinia. Wau tio malopoahu olau, mo ta mo potunggulo, de utahe ulunga ma bebasialio, tahe pito mamuli moali mo ondo, tahe pohuhu ta alio, ma bebasialio. Wau mo potunggulo de utaunu lo ea mo pewilehelo toli angi ode manusia, male dunga. Odito utulatulare to kitabi li Nabi Yesaya. Lapata o ti isa malohe utao kitabi boito, wau malopo huwalinga ode tao tugasi to belohe potabi ala boito, lapata o lo tihulo o ma mo ngajari oli mongolio. Wau matolo tato de lomo belohe potabi ala boito, male tondonga ode olio. Lapata o tio malo ngajari oli mongolio, wau lolo ia odie. Todulahe ingontie botie, ayati uma ilo dungohe li mongoli botie, male ganapu. Ti mongolio nga amila mahelo lo pujia olio, wau hiherania lo ogaga lo uhelo ia lio. Ti mongolio olo hepo bibisalawa odie. Tita tio botie, dabo wala e Yusuf. Ti isa lolo ia mau ode li mongolio odie. Tantu ti mongoli mamo polelemai popata odie ode olau. Wei tamo hunema, unema pomola batangamu lo hihilao. pohutua mai teye, to tambati asalimu botie, nga amila uma he ilo dungo helami, uma lo wali to kota lo Kapernaum. Ti isa lolo ia ma ode oli mongolio odie. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, dialu nabi ngota, tato limolio to tambati asali lio. Polele umai ode oli mongoli, wau upolele umai botie banari. De uto jamani li nabi Elia, to utolo taunu wau walo mohulamola didi dila helodehu, wau polo bitida ale dunga to nga amila lipu lo Israel, wau nga amila lipu to tililio mao, ngohuntua ta janda to Israel. Bo Allahu ta'ala dila lopo ahu oli nabi Elia, ode tala ngota lo janda to wolota limongolio. Bo ode ta janda ngota, to kota lo Sarpat to lipu lo Sidon. De wito ito ta buah ngota kapiru. To jamani li nabi Elisa, ngohuntua ta ohutunga to lipu lo Israel. Bo dialuo ngota ma to wolota limongolio, tapi lo oluli lo Allahu ta'ala, ngopohia bo tena aman, tau lo lipu lo Siria. Lo odungo heo uito, nga amila tau tato bele hepota bialabo ito, mahei ngoada'a. Ti mongolio matilimi hulo, wau malomuhu oli isa mo kaluari mao to kota boito, wau lodelo mao olio ode punjur lohu idu. Tambati lo kota li mongolio bilongulio. Ti mongolio opatuju motamo pomahula olio, to pangato alihumate. Botio malolibaya mao, loli hungio lo tau ngohuntua boito wau malo nao. Lapatao ti isa lo nao ode kota lo Kapernaum to lipu lo Galilea. Wau helo ngajari teto timi idu dulahe hepotabia lo tau lo Yahudi. Tau-tau walo hiherania lo pengajari lio. Sababu lo ia lio polu-polu lo haku wau kawasa. To bele hepotabia la boito wolu tau ngota. Ta ilo tuanga lo lati, wau lo nguati a, wolo suara da odie. Isa tolo kota lo ngajaret, wolo urusan imo olami. Nona umai botie, nemo polo po olami. Ota wau ta tenio, iyo ta suci londo Allah Ta'ala. Boti isa lo ngandinga olio odie. Poti po oyo mola iyo, po hinggi ma monto olio. Wau lati boito, lo pemandi mau tau boito, to hungo tau ngohundua. Lapatao lati boito malo kaluari londo tau boito. Wau dila lo pengongota olio. Tau nga amila, henggolade, wau bibi salawa odie. Otutu kawasada alo ia lio botie. Sababu walo haku wau kawasa, tiu hai mamarenda lati-lati alo. Wau lati-lati alo, lo kaluari ma olo mondo tau boito. Lapatao habari to mimbi hutio, ma helo lolade mota ode nga amila kota lo Kapernaum, wau ode nga amila kambungu to tihedio mao. Lapatao tio malolola mao bele hepota bialo, wau lo nao ode belele Simon. Tima male Simon moluhengo mo patudaa, wau timongolio lo hile oli isa mo tulungi mao olio. Tio matilimi hula o to tili lo tabua boito, lapatao lo ngandinga o panyaki boito. Wau panyaki boito malolama o olio. Tabua boito malato lo bongu. Wau lo hinda oli mongolio. To umatilu molo pa mota dulahu, tau-tau walo mahelo de lo mao ode olio tahengongota. Hedu tola tili-tili lahe pala lo panyaki. Tio malopo dutu mao lo ulu ulio to itati mongolio ngota-ngota. Wau lo po oluli mao oli mongolio. Wau ngohundua olo ta ilo tua ngalolati, he dilelolio mao ode olio. Lati-lati ala boito, he wati ada odie. Iya botie walau Allah Ta'ala. Ti isa lo ngandinga o olimongolio, wau lo ngendela olimongolio mobisala. Sababu ma otawa limongolio, de utio boti olo ngia tamo osalamati. Lapata o lati-lati ala boito, malo kaluari ma olondo tau-tau ala boito. To umahemo po babango, ti isa lo nao ode tambati dila otau. Bo tau ngohundua, he lololo he olio. Sambe lo dudung gaya, wau ti mongolio he pengusahawa mo tahangi olio. Alihu dila molola oli mongolio. Bo tio lolo iamao ode oli mongolio odie. To kota-kota wala uwewo olo, wa umusi mo potunggulo habari mo piyohu. To mimpi huila dia lo Allahu Ta'ala. Sababu uitolo patuju lo Allahu Ta'ala, lopo ahumai olau. Lapa tau tio mahelo potunggulo habari mopio heboi to bele-bele ala hepotabiala to lipulo Yudea.